Lección número 12. Nuestraesperanza.cl. Para el 25 de marzo de 2017. La obra del Espíritu Santo. Sábado 18 de marzo. Para memorizar. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, verso 13. Al llegar al cierre de nuestro estudio de este trimestre sobre el Espíritu Santo y la espiritualidad, nos enfocaremos en una más de las obras decisivas del Espíritu, que aún no ha recibido nuestra atención. Cuando Jesús anunció a los discípulos que iría al Padre, prometió enviarles al Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 26. Según Jesús, el Espíritu Santo es un paracletos, es decir, un ayudador o consolador, o un abogado que intercede por nosotros. Al mismo tiempo, Jesús también anunció la obra que este abogado llevaría a cabo. Él convencerá al mundo con respecto al pecado, la justicia y el juicio. Juan capítulo 16, verso 8. Durante esta última semana, estudiaremos con más detalle esta obra específica del Espíritu Santo y cómo está relacionado con otros dos aspectos importantes de su ministerio a nuestro favor, nuestra seguridad de la salvación y la gloriosa esperanza que impulsa nuestra vida como discípulos de Jesucristo.